en casos de tortura. Kramer opinó que en esta coyuntura, 4 condenas a cadena perpetua es una sentencia fuerte. Estábamos conversando con otros compañeros, amigos, luchadores de organismos de derechos humanos, incluso del Estado, sobre el impacto de esta sentencia, y muchos de ellos me decían, solamente 4. Y yo les decía, sí, son solamente 4 en 10, pero para la estadística que uno lleva en los últimos 20 años, 4 sentencias a perpetua para estos torturadores, es un montón, sobre todo en esta coyuntura. Es un mensaje de que a pesar de esta coyuntura tenemos una sentencia fuerte en la que hay jueces que tienen el valor de poner la firma para 4 perpetuas. Si bien es doloroso los que quedaron afuera, creo que uno tiene que ver la parte positiva de que en esta coyuntura, no es lo mismo esta sentencia hoy que esta sentencia hace un año. No sé qué peso tendrá, cómo orbitará esta coyuntura, todavía está un poco lejos mi análisis de eso sobre las apelaciones. Quiero pensar que esta sentencia augura mejores resultados. Creo que obliga de alguna manera a los que tengan que emitirse más adelante en las apelaciones a tomar conciencia de que no estábamos jorobando. Virginia Kramer tuvo que renunciar a su cargo de subdirectora del área procuración del Ministerio Público Fiscal de la Nación después de reiteradas amenazas, entre ellas un cuchillo con sangre clavado en la puerta de su casa tras dar testimonio en esta causa. Pero a pesar de eso, señaló que nunca dejó a la justicia. El día que encontré el cuchillo yo sentí que me estaba muriendo. Pero más allá de todo eso y que en ese momento de tanto terror... Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, este está mejor, ¿o no? Está joder. ¿Y qué podemos decir más otra cosa? ¡Aguante la bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, la bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Buenas tardes, damos en comienzo, hace un mes, hace varios tiempo que la radio La Bulla, Buscando Justicia y Verdad, nos salimos al aire, bueno, con todas las pilas para empezar de nuevo el programa, como siempre hablando, como siempre digo a los que los escucha, este lugar se ha hecho para los que quieran participar, vengan, nosotros las puertas de la radio La Bulla y del programa Buscando Justicia y Verdad está para todos. Estamos en Granaderos Puntano 1377. Pueden también acercarse, dejar mensaje o lo que quieran. También nuestra página www.labulla.com.ar. Bueno, el número de teléfono para comunicarse, dejar los mensajitos, alguna que quieran. Tema de la justicia, obviamente que lo vamos a estar escuchando, es 2664-80-69-15. Repito, 2664-80-69-15. Bueno, soy Daniela Cabrera, que siempre estoy acá de este lado del micrófono, como siempre digo, no tengo mucha experiencia, pero lo hago del corazón. Y ahora tenemos en el programa bastantes temas para contar en el tema de la justicia.